Y ayer descubríamos que no estaba saliendo el diario, página 12. Exactamente. ¿Qué pasaba? Pasaba que no salía el página 12. Ayer, en el día de ayer, en base a lo que había pasado por el Grupo Octubre, que no había, no había cumplido con las paritarias de este año. Entonces, hace 30 años que no sucede eso, sí. Y ayer no salió el página 12. Y para que nos cuente por qué tomaron esa decisión y qué hicieron, estamos comunicados con Leandro Teixeira. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Buen día, Leandro, bien. Bueno, un poquito leíamos esta información, página 12 ayer no salió y ustedes tomaron en la asamblea esta decisión. Sí, nosotros la decisión que tomamos en la asamblea es llevar adelante una medida de fuerza que fue hacer un paro el día martes. Uh-huh. La decisión de que no salga el diario fue de la patronal. Esto es así porque página 12 tiene una estructura que está preparada para cuando los trabajadores hacemos paros, el diario sale igual, así fue históricamente. Todos los años hacemos algunos paros reclamando aumentos salariales. Lamentablemente digo, todos los años tenemos que llegar a hacer el paro como última medida. Y el diario siempre sale igual, con una versión de emergencia que hacen un grupo de... Bueno, los editores y subeditores trabajan igual y sacan el diario. En el caso del martes, no cambió esa relación de fuerzas. La empresa seguía teniendo el grupo de trabajadores que pueden hacer una versión de emergencia de todas maneras, pero por una decisión patronal, el diario no salió. ¿Qué interpretan ustedes de esta decisión patronal? Porque eso, de alguna manera, no sé, en la primera lectura, hace más visible la medida de fuerza. Sí, correcto. Nosotros estamos tratando de analizarlo, ya han pasado un día. Claro. Fue sorpresivo, la verdad, nos sorprendió. Uh-huh. Y creemos también que por un lado hizo que nuestro conflicto sea más visible y que pase esto, que podamos expresarnos en distintos medios y contar cuál es el conflicto. Pero alguna jugada está haciendo la patronal con esto. Nada, por un lado, creemos que a futuro la idea de Santa María es que Página 12 deje de salir en papel, que sea un medio web, y tal vez esto sea una prueba piloto con la excusa de nuestro paro. También puede ser un intento de dividir a la asamblea de trabajadores, de crear algún miedo, pero esto, la verdad que no son suposiciones. Sí, claro, no, claro. Habría que preguntarle a Santa María. Este es el segundo año que no cumplen con este convenio de las paritarias, ¿no? Es correcto. Nosotros estamos cobrando en cuotas licuadas la deuda del 2017, que la vamos a estar terminando de cobrar en 2019. Por lo tanto, la deuda de este año, la nueva deuda de este año, no sabemos, la terminaremos de cobrar si es igual que el año pasado, en el 2020. Uh-huh. Lo que va del año, hemos cobrado cero aumento. Uh-huh. Por lo tanto, hoy hay paritaria cero en página 12. Uh-huh. Ese es nuestro reclamo, que empiecen a cumplir con el acuerdo paritario, que es un acuerdo malo, a la baja. Sí, me imagino, porque con el aumento de que llegara un 40% este año y con... Exacto. Lo que... Exacto. Se presupone que tal vez la inflación de este año sea del 42%. Nuestro acuerdo, que digo nuestro porque nos incluye, pero que no hemos participado, fue un acuerdo entre la UTBA, que es el sindicato que tiene la personería jurídica. Ese acuerdo fue firmado con AEDBA, la Cámara Patronal, donde está incluida Página 12, frente al ex Ministerio de Trabajo. Y ese acuerdo no lo está cumpliendo. Ese acuerdo que firmó Página 12 no lo está cumpliendo. No está pagando ese magro aumento, que en este caso sería del 10%. Y es eso lo que estamos pidiendo, que empiece a pagar la paritaria. Claro. ¿Qué le estaría faltando a Cipreva para compartir la mesa con UTBA? Y es un tema de... Yo la verdad no lo sé bien, pero es un tema legal. Perdón. Por ejemplo, es como los metrodelegados en el subte, que son el gremio que tiene, el sindicato que tiene mayor representatividad, pero a la hora de firmar firma la UTA, sería algo similar. Lo que claro, algo similar a esto, está bien. Uh-huh. Claro, ¿y cuál es el plan de lucha a partir también de hoy, ¿no? ¿Seguirán los paros o qué es lo que están pensando realizar? Sí, nosotros tenemos votado en la asamblea, por decisión unánime, un plan de lucha que incluye tres paros escalonados. El primero fue el del martes, y ahora lo que tenemos votado es sumarnos al paro de CTA del lunes y CGT del martes. Uh-huh. Ese es el siguiente paso. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa con el diario, si sale o no sale. Uh-huh. Pero mientras no haya una apertura de negociación de parte de la empresa, nosotros vamos a seguir adelante con nuestras medidas. Sí, está claro, uh-huh. Claro. Sí, totalmente. Sí. Perfecto. Bueno, queríamos tener un poco qué es lo que había sucedido exactamente desde boca de ustedes y te agradecemos mucho esta participación. Bueno, yo les agradezco a ustedes el espacio y la posibilidad. Y les mando un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Leandro, gracias. Adiós. Bueno. Sí, quería... Sí, cerrar. No, sí, con Leandro Teixeira. Claro. Quería comentar simplemente que la UTBA, con la irrupción de Cipreva, uh-huh. Prácticamente se ha convertido en una obra social. Uh-huh. Esa claro. Es la realidad. Como Cipreva no tiene obra social, la mayoría de los trabajadores de prensa de la ciudad de Buenos Aires... continúa en la UTBA en la obra social, pero han adherido a Cipreva. Claro. Es realmente no tiene parangón, no hay forma de equilibrar, de equiparar un sindicato con el otro, uh-huh. como sindicato. ¿No? Uh-huh. Por eso me llamó la atención que esto, ¿no? Que todavía no tengan la posibilidad del sindicato mayoritario sentarse a discutir las paritarias. Y se ve que esto puede ir para largo entonces, uh-huh. porque lo del subte atravesó todo el gobierno kirchnerista y todavía estamos en eso, en la misma. Yo creo que la propuesta que va a hacer Santa María en cualquier momento va a ser que a todos los trabajadores de Página 12 pasen a ser encargados de edificio. Y esa ahí, es buena, esa es ahí buena. Dice, los voy a tratar bien, los sí, voy a... Sí. Él lo piensa porque se levanta todos los días a las 6 de la mañana, yo lo trabajador. Veo, ahí claro, limpia la vereda. La vereda, no usa mucha agua. Y después va para Página 12. Claro. Nos vamos a la tanda.